viene desarrollándose con mucha regularidad. Poco más de 20 alumnos se mantienen estables con un gran interés por el tema del curso. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad, la deferencia por parte de Adolfo Cambiaso de visitar sus instalaciones y de que los alumnos pudieran tener un contacto fluido con los propios peticeros que atienden los animales que juegan los grandes torneos nacionales. Es un plus de que los alumnos lo que van viendo semana a semana en sus clases teóricas y o prácticas puedan ponerlo un poco en juego en esa experiencia del día a día de los peticeros que trabajan en la Dolfina. Para el mes de marzo del año que viene está previsto que la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, que tiene un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, también se sume a dar un curso más intensivo de una semana, pero que sea un plus para toda esta formación que a lo largo del año están haciendo estos alumnos y que de alguna manera, bueno, la idea es que tenga esto su continuidad en el tiempo. Es la primera vez que se hacen Cañuelas. El interés por parte de los chicos fue importante. Ahí hay varones y mujeres casi en partes iguales. Hay estudiantes de algunas carreras, como por ejemplo veterinaria, que están haciendo también el curso. Y claramente teníamos en nuestra localidad una actividad, un oficio que no solo es reconocido acá, sino que es reconocido a nivel mundial, porque los propios jugadores, cuando se mueven a jugar a Europa, a Estados Unidos o a Medio Oriente, se llevan su personal y tienen un gran reconocimiento, pero no teníamos una forma de brindarles una certificación o una formación estandarizada. Esto apuntamos con eso y acompañar este desarrollo del polo que ya no es más una actividad más en nuestro Cañuelas, sino que claramente está vinculado cada vez más estrechamente a la identidad de Cañuelas. Entendemos que tiene que ser un reconocimiento cada vez mayor. Hoy tenemos el mejor jugador del mundo dentro de nuestro distrito, pero también hay torneos que se desarrollan en nuestro distrito. Hay realmente una actividad muy fuerte. Este curso de peticero viene a ser un punto más que se suma a esa actividad. Desde hace unas pocas semanas está inaugurado el edificio del Hospital de Grandes Animales de la Facultad de Veterinaria de UCES. Eso también tiene un vínculo con este desarrollo, porque claramente toda la caballada que trabaja el día a día en Cañuelas, ante alguna necesidad, tiene la posibilidad o va a tener la posibilidad de tener una atención cercana e inmediata con el mayor nivel. Es todo un trabajo muy articulado desde lo educativo, desde el deporte, desde actividades productivas que también van atrás de una identidad y esa identidad es el desarrollo del polo en Cañuelas. La verdad que yo siempre destaqué cuando te vinculás a él, teniendo el reconocimiento como deportista y como persona que tiene, es sumamente fácil. Es alguien muy humilde y muy abordable desde el intercambio de conocimiento. La verdad que nos abrió las puertas de todo su establecimiento y los chicos pudieron tener esa captura de esa vivencia, ¿no? Es un plus. Y ese plus claramente lo determina en esto, en el desarrollo que ha tenido el deporte, en la vigencia que va a tener cada vez más el deporte. Todo lo que en algún momento parecen cabos medio sueltos, digamos, hay un desarrollo universitario, hay un desarrollo de la actividad deportiva, está instalado el mercado, van a ir viendo cómo todo busca una confluencia. De hecho, probablemente en el futuro, en el centro de exposiciones que hoy tiene proyectado la gente del mercado agroganadero, tenga actividades también vinculadas, Dios quiera que eso se desarrolle y paulatinamente nuestro distrito incorpore a la actividad dentro de su identidad, como decíamos, y eso es muy virtuoso.